97. Bienvenidos a todos a De Regreso a Octubre, el programa de radio del Movimiento Evita la Matanza. ¿Cómo te va, compañero Mauro Pontoni? Muy bien, algo cansado por sí. La jornada del día de hoy, pero bien, satisfecho, feliz, se puede decir, puedo decir feliz. Y estas fechas, por más que sean históricamente para olvidar, son trágicas, es verdad. No trágicas, trágicas, una noche no eterna, solemos decirla a veces. Pero hemos tenido la virtud de transformarla en una fiesta de festejo a la memoria que recuperó el pueblo a partir del kirchnerismo. Sí. Hoy estábamos viendo en algunas imágenes, en algunos medios, los 10 años atrás donde Néstor pedía perdón en nombre del Estado. En nombre del Estado por haber callado tanto tiempo, en donde a los 2 años, cuando se conmemoran los 30 años... Se decide o se declara que el 24 de marzo iba a pasar a ser el Día de la Memoria y iba a ser feriado nacional. Y por otro lado veíamos a Sergio Massa entrando al Departamento de Estado de la Embajada Estadounidense. No, allá en Estados Unidos. Hoy, un 24 de marzo, saludando a los cómplices de hace 38 años atrás. Y no solamente a los cómplices con la nefasta cúpula militar y la nefasta... Socios civiles, clase alta argentina, sino socios y cómplices de las dictaduras latinoamericanas. A ver, porque sí. Krieger, en Chile, abanderado de la dictadura, año 73, imponiendo a Pinochet y bajando al compañero Allende. Salvador. En Uruguay... los Tupamaro recibiendo una feroz represión constante, con presos, con muertos en los ríos, igual que nosotros. En Brasil lo mismo. Ahí, con ese socio, con ese cómplice, estaba Sergio Massa hoy festejando, o recordando, mejor dicho, el 24 de marzo de 1976. Y donde él mejor se encuentra, donde mejor se halla. O sea, ¿por qué? Estamos hablando Estados Unidos. Ahí a él le gusta estar. Le gusta. Como antes era un empleado VIP, o sea, la embajada estadounidense, que hacía tanto los trabajos de limpieza, de mantenimiento y de informante. Porque él iba a eso. Claro. Están los archivos de WikiLeaks. Sí. En donde el que más aparece entrando, saliendo y dando información en la embajada estadounidense es Sergio Massa. Es Sergio Massa buchoneando. Sí. Por ejemplo, la estatización de las AFJP, donde en un círculo muy cerrado, Massa, Vudú, Cristina, Néstor, se define la estatización de las AFJP, y donde Néstor dice, si alguien se entera antes que se haga público esto, porque entre nosotros hay un topo, diría los Simpsons. ¿Y quién va y habla? Massita. ¿Cómo? Pero aparte fue, imagino, saliendo alocadamente y decirle, sí. Ahí tengo algo que contarle. No puedo hablarlo ni por teléfono. Se le saldría el corazón de la boca. Sí, y tomando un taxi, llevándolo a su chofer, diciendo, por favor, al chofer, despístame, déjame acá que yo me voy en un taxi, en un colectivo allá a la embajada. Corriendo para bajar la ansiedad. Lo han visto corriendo, la embajada de Estados Unidos está sobre la avenida del Libertador. Sí, sobre Figueroa Alcorta. Lo han visto corriendo desde la 9 de julio. Ah, no, sobre el Libertador. Claro. Sobre corriendo 9 de julio y Libertador, es por esos días, corriendo raudamente hacia el lado del... Cuando llegó donde están los animales, que no me sale, al zoológico. Ahí descansó un poquito. Para tomar después, aire nomás. Tomar aire. Después siguió corriendo. Tomar aire. Saludó a sus parientes cercanos, los gorilas. Y y emprendió. Escúchame, compañero, ¿dónde nos pueden encontrar? Por supuesto, no nos hemos anunciado. No. Con tanto fervor que venimos de la plaza, no nos hemos anunciado. Esto es de Regreso a Octubre. Se emite de los lunes de 20 a 21 por la Freeway 97 y en internet fmfreeway.org.ar. Pero eso si nos quieren escuchar. Si nos quieren, si quieren hablar con nosotros, nos quieren putear, decirnos que somos unos cabecitas. Algo, 4443. Que algo habremos hecho, sí. Que lo tenemos merecido. A ver. Que para qué nos vamos a meter, mejor no te metas. A si ver. Si quieren decir todo eso, o nos quieren decir, compañeros, hasta la victoria siempre, patria o muerte. Algo en el 4443-6858 y en Twitter, que algunos ya nos han retuiteado y mencionado, en @jpvitamatanza. Y si quieren ver fotos tuyas, por ejemplo, laburando, ahí cargando baldes, liberando la patria, Virrey del Pinero. En el Facebook, buscan en su buscador de Facebook, JP Evita La Matanza. O Movimiento Evita La Matanza, algo van a encontrar. Algo van a encontrar, siempre que pongan La Matanza, peronismo, kirchnerismo, ahí va a estar. Y en el buscador de Facebook ponen JP Evita Matanza, JP Evita y algo llegan a nosotros. Bueno, ¿qué trajiste? Me dijiste algunos audios para escuchar. Traje algunos audios. Como para que este primer bloque pongamos en contexto, si bien todos ya saben, porque el que no sabe va a preguntar, che, ¿por qué fue feriado? Claro, es el Día de la Memoria. Claro, el Día de la Memoria, no te lo olvides más. Saludamos a la operadora Roma, la grata presencia de Roma. Venimos bien, teníamos con Paula, ahora Roma. Ahora Roma. Memo, gracias. Memo, gracias. Porque no queremos... Llamanos si querés militar en el movimiento. Pero... Y ya está. Pero que nos para operen, señoritas. No te ocupes, claro. Y tenemos el primer audio. A ver. El primer audio es del mismo 24 de marzo. De hace 38 años, por la madrugada. Por favor. Comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Bueno, pasaba primer comunicado del nuevo gobierno de facto, que yo venía pensando, Mauro, sobre cuando íbamos a empezar a hacer esta introducción al Día de la Memoria, que igual no hizo más que institucionalizarse. Lo que ya venía siendo un atropello y una embestida del Estado contra la sociedad. Porque la AAA, sí, usando recursos de la policía bonaerense, la federal, del ejército, de los propios dirigentes del entorno Estado, de Isabel Perón, sí. Ya era un atropello y una violación a los derechos humanos. El golpe del 24 de marzo, acordado con Isabelita, acordado con López Rega, no hace más que darle como un título formal, si bien no es formal, porque no deja de ser un gobierno de facto, pero los medios salen a bancarlo y a partir de ahí salen a bancar la represión, salen a bancar todo lo que el horror que nosotros ya conocemos. Porque vamos a recordar en los bloques que vienen cómo los medios avalaban el gobierno de Rafael Videla y sus secuaces. Entonces, todo eso se ocultó, no solamente que se ocultó, sino que se ensalzó. Los medios, como Clarín, hay que hacer mención. Ellos, el trabajo de ellos era omitir. Ellos no solamente omitieron, olvidaron, sino que ensalzaron a la desaparición, al secuestro, a la tortura, a la muerte y a la apropiación de bebés. Tendríamos que ver cuándo es el quiebre en la historia, porque la época nefasta de la que estamos hablando no empieza el 24 de marzo del 76. No. A eso es a lo que iba. ¿Cuándo fue que empiezan a ser los compañeros que estaban liberando la patria, empiezan a ser perseguidos y empiezan a ser baleados? O toda esa lista de atrocidades que vos acabas de nombrar. Sí. ¿Cuándo fue? ¿A partir de Ezeiza? ¿De la masacre de Ezeiza? ¿Me permite ir un poquito más adelante? Estamos pensando juntos. Sí, Mauro, pensando, ¿eh? A ver. Yo voy con la muerte del general. ¿Del general? Sí, año 74, primero de julio. A ver, esto hoy viéndolo un 24 de marzo. Tal vez si usted me pregunta dentro de dos semanas, le voy a decir otra fecha. Yo veo el quiebre con la muerte del general, sí, y con el asesinato de Rucci. Pero el quiebre... También. Bueno. Ahí también hay que verlo, ahí que hay un grave error estratégico. Ahí me va gustando los análisis. También hay una fecha que es cuando Perón echa, o más que echa, los montoneros deciden retirarse. La columna montonera, que ya estaba integrado el FARC. Sí, eso ya... es primero de mayo del 74. Me parece, sí. La memoria me puede fallar. Deciden retirarse de la plaza por todas las barbaridades que estaba diciendo Perón, que no supo manejar el conflicto en las bases y llegó a lo que, bueno, hoy lo que estamos tratando de no olvidar. Y bueno, usted dijo tratando de no olvidar. Vamos a pedirle a la operadora el segundo audio de este bloque. Dale. En el que estamos intentando pensar y repensar. Dale. Por favor. Con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Bueno, qué barbaridad, ¿no? Qué atrocidad. Qué archivo histórico. Histórico, muy buen hallazgo, Mauro. Pero... ¿Esto cuándo fue? Esto es año, si la memoria no me falla, es una entrevista. Pero... No una entrevista, una conferencia de prensa, porque Videla, el genocida, daba conferencias de prensa y sabe que los periodistas, ¿cómo le preguntaban? Antes de cada pregunta, ¿qué Presidente. Le decían? Señor, disculpe que lo interrumpa. Y Magdalena Ruiz Iñazú, hoy una abanderada, diciéndole, señor presidente, ahora que estamos alineados al mundo, ¿qué piensa de tal cosa? Qué barbaridad. Que Videla diga esto no nos sorprende, porque... No. Sería lo de menos. Que blanquee esto, no nos sorprende. Lo que nos sorprende es aquella gente que todavía en ese entonces decía que no había visto nada, que no sabía nada, que no se habían enterado de lo que sucedía. Porque gran parte de la sociedad argentina, Maurito, la sociedad, sí, civil, ha dado esa interpretación a esa época. No, nosotros no andábamos en eso. No estábamos si en cosas. Tu casa y había cadáveres tirados en la vereda. Entonces, ¿de qué no sabes? ¿Cómo puede ser que no sepas? Cuando vos escuchabas al presidente de facto diciendo que había gente desaparecida, admitiendo que había gente desaparecida, ¿cómo no te ibas a preguntar desaparecida por qué? Dale. Veo que usted lo está enfervorizado. Sí. Lo voy a hacer enfervorizar más. Discúlpeme mi provocación. Vamos a pasar al próximo audio, donde al genocida Videla, hoy en el infierno, otro rufián, sí, bajo el nombre de periodista, le pregunta algo sobre que nosotros amamos mucho, como el peronismo. Por favor, el audio. Presidente, en ocasión de su viaje a Japón, usted dijo que si el Partido Peronista se organiza como un partido político con responsabilidad ciudadana, tendrá cabida como cualquier otro partido, en tanto adecue sus hombres y sus ideas a un régimen de democracia plena. ¿Usted cree que un partido basado en el culto a la personalidad y por lo tanto esencialmente antidemocrático tiene derecho a participar realmente en un sistema democrático? Usted dio la respuesta. Si se mantiene esa tesitura de un culto a la personalidad, de un culto a la demagogia, no es justamente un partido organizado responsablemente para vivir en democracia. Puede que, creo que usted lo tiene textual, esa manifestación mía, puede que haya hablado que el partido peronista puede incorporarse como tal a una sociedad democrática donde el partido político es una célula vital, ¿verdad? Si por tal entendemos, tal cual estaba concebido, tal cual estaba pensado, tal cual vivía, evidentemente no tendría cabida. El hombre que militó en el peronismo, si adecua sus ideas en lo individual, si se agrupa en un sistema partidario democrático, no totalitario, no demagógico, no personalista, ese hombre, por el hecho de haber militado en el peronismo, no puede estar exento e imposibilitado de poder participar en la vida política. Bueno, te digo la verdad, Maurito, con esto me sacaste una sonrisa, por lo menos. Porque me... De la vergüenza, ¿no? Pero sí, sí. Por lo menos me hace reír porque, digo, la pregunta primero que seguramente fue redactada por el mismo Videla. Claro, un asesor de Videla en el peor de los casos. Un asesor... Lo que él dice del peronismo tampoco nos sorprende. A ver, no. Nada de lo que nosotros acabamos de escuchar nos tiene que sorprender. Lo que sí nos sorprende es que hablen del peronismo y sus adecuaciones, que lo lleven a una elección. Y en ningún momento el gobierno de facto ha pensado en una elección. Ha pensado en una democracia plena como acá nombraban. Terminan llamando una elección porque ya se les va todo de las manos. Con una guerra perdida. Por una guerra que le pifiaron muy mal. Y el pueblo ya se ha cansado. Pero ellos, la idea de ellos era perpetuidad en el gobierno. Sí, llegar por lo menos hasta el año 2000. Entonces, la mentira de la del relato que acabamos de escuchar está en que ellos nunca pensaron ni en el peronismo, ni en el radicalismo, ni en el Partido Socialista, ni en el Partido Comunista. No en pensaron, ningún partido pensaron. En ningún partido, porque no pensaban en la democracia como debe ser, que es una elección abierta y que la sociedad defina sus elegidos. Entonces, más que quedarme, Maurito, y te corro el eje sobre lo que piensa del peronismo, cosa que ya sabemos, cosa que el peronismo tuvo proscripto 18 años. 18 años. Digo, acá el tema es que nunca pensaron en una democracia plena, como ellos decían, a partir de unas elecciones, ¿no? Y que esto que usted dijo, qué hallazgo, ¿no? Felicitarte. Sí, más por allá. Los audios, más allá que es. Usted porque no escuchó la entrevista completa. No, me torturé. La conferencia no de prensa eso. Completa. Somos amigos. No. Es no me hagas como eso. Después de eso tiene que comprarse Sertal. Sí. Pero un medallón de Sertal, sí, de un cuarto kilo y tomarlo, cortarlo como si fuera, claro, una hamburguesa. Mire lo que le digo porque le agarra un ataque de hígado tremendo. Como no vimos ayer el programa de Mirtha Legrand y no, la nata, lo he perdido. Me imagino sí, que lo, quiero debe verlo. Ser la misma receta. Lo tengo que buscar. Se debe servir con lo mismo. Son las 20:20. 20:20. ¿Vamos al primer tema? Sí, el primer tema, yo llegué y venía pensando en un tema en particular. Por favor. Te saqué tus pero planes, no importa. Pero es un tema que les pido que escuchen la letra. Es una banda uruguaya, es una banda que rescata todo el tiempo el poder popular. Y el tema se llama Lleno de Magia y la banda es La Vela Puerca. Yo tropezado cayó, Ven a robar.